El león se durmió esta noche y no podemos bailar. No hagas ruido, mi nena, porque el león puede despertar. Awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, si tú quieres amor, mi vida, mañana tú lo tendrás. No me beses tan fuerte, porque el león se despertará. Awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, awimowe, y no podemos bailar. No hagas ruido, mi nena, porque el león puede despertar. Awimowe, awimowe, awimowe, eh. Awimowe, awimowe, awimowe, eh.